La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y hoy, 23 de junio del año 2014, nos encontramos para recrear nuestros sueños posibles. Este programa lo conduzco junto con Irene Antinori y la producción general es de La Retaguardia, nuestra radio amiga que nos aloja en sus cómodos estudios de la zona de Mataderos, del Torito de Mataderos que volvió a primera. Bien, dicho lo cual, la editorial de hoy, que siempre está marcada en lo que llamamos la lógica cromañón, que vamos a recordar que se trata de un funcionamiento en el cual no hay advertencias, es decir, es una lógica que lleva implícita un funcionamiento en el cual no podemos advertir lo que está por venir y siempre aparece esa sensación de sorpresa, ¿cómo puede ser? No lo esperaba, pero ¿será posible? ¿Pero qué barbaridad? ¿Quién lo hubiera dicho? Y aparecen esas cuestiones del accidente, accidente, fatalidad, tragedia, todos encubridores de lo que son todas aquellas cuestiones que la cultura represora maneja tan sutilmente, que es justamente por omisión. Es como la eutanasia por omisión, ¿no? La eutanasia puede ser activa, es decir, hacer aquello que mata, pero puede ser pasiva, que es no hacer aquello que permite vivir. Y la cultura represora es especialista justamente en la eutanasia pasiva. Por supuesto, en la otra también, y se llama exterminio o genocidio. Pero en la vida cotidiana de las democracias tiene más importancia la pasiva, ¿no? Por restricción. Aquí viene toda esta introducción justamente a lo que tanto se está hablando hoy de los fondos buitres. Esos fondos buitres malísimos, terribles, que estaban silenciados, y que hubo una operación desde Néstor Kirchner en adelante que con distintas palabras se habló de desendeudamiento. Se le pagó al Fondo Monetario Internacional, negoció con el Club de París, todo bien, se le indemnizó a Repsol, todo bien, y de pronto aparece Griesa. A mí se me había ocurrido, por ejemplo, escribir, como hace décadas Braden Operón, Griesa o Cristina. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, la misma lógica perversa que llevó a la masacre de Cromañón nos lleva ahora a la sorpresa terrible de que, bueno, no había tal desendeudamiento. Y evidentemente de la voluntad de un juez o de un ahorrista, parece que tiene el poder de hacer estallar la Argentina a mil pedazos, nos damos cuenta que el orden del capitalismo financiero internacional existía, es mucho más poderoso que declaraciones de todos los ministros de Economía y de muchos presidentes, y que nos puede llevar puestos después de la década ganada, que parece que tan ganada no estaba. Pero de todo esto vamos a hablar en profundidad, porque creo que el primer tema para este programa hoy de los sueños posibles, que como alguna vez dijimos, que los sueños posibles no se transformen en las pesadillas intolerables, vamos a pasar ya a nuestro primer entrevistado. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para reinventar los que no han llegado. Vamos a charlar con un querido compañero que es ingeniero, además es especialista en comercio exterior, es gerente en CIRA, que es la Cámara de Importadores de la República Argentina, y además de eso, que es un poco la actualidad, ha sido un militante antifascista, perteneció a la Juventud Radical, fue condenado a muerte por la AAA. Y a partir de ese momento, década del 70, bueno, ha mantenido una conducta militante y combativa en distintos frentes. Miguel Ponce, ¿cómo estás? Alegría escucharte, Alfredo. Mi saludo a Irene y a todos los que estén en la mesa. Muchas gracias. Miguel Ponce, el tema fundamental de hoy, no sé si habrás escuchado algo de la editorial, tiene que ver justamente con esto que se ha llamado casi en forma eufemística, fondos buitres. Me interesa mucho tu opinión para que nos aclares primero cuál es la situación real de peligro en la cual estamos inmersos y después cómo se llega a esto. Perfecto, perfecto. Sí, en realidad esto justamente se podría analizar y muchos prefieren hacerlo. Bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Quién es el culpable? ¿Quiénes son los culpables? ¿Qué se podría haber hecho? ¿Por qué no avanzó la causa Olmos de investigación, no es cierto, de la deuda? ¿Deuda legítima o ilegítima? Bueno, digamos, todos los debates, el tema es que hemos llegado, hay un juicio, hay una situación que todo el mundo está enterado y aparentemente hay un cataclismo en marcha, ¿no es cierto? Lo primero que habría que hacer es desdramatizar la situación. Si nosotros miramos la región, Argentina es uno de los países que menor relación deuda externa PBI, o sea, riqueza generada, tiene en relación a Brasil, a Chile, a Uruguay, etcétera. Estamos hablando de, según la última audiencia, 1.400 millones, ¿no? Entonces acá, dando por hecho, sin entrar en el tema de los orígenes, que después vamos a entrar y podemos entrar, ¿dónde estamos parados hoy? Hoy, luego de esta carta que ha mandado el ministro, mejor dicho, el gobierno ha mandado oficialmente una nota pidiendo una suerte de reconsideración. Acá hay tres consideraciones que me parece la negociación con el famoso fondo, el NML, ¿no es cierto?, más ahora se ha sumado el Aurelius y otro, es el primer tema que ya no se puede discutir el monto. La última audiencia, como decíamos recién, da 1.400 millones, miles de millones. La segunda es que Argentina, lógicamente, debiera, y seguramente los negociadores lo harán, pagar lo menos posible en cash, con bonos a 5, 10, 15, 20 años, ¿no es cierto?, al mayor plazo posible, y con la menor tasa. ¿Qué va a querer el fondo? El fondo buitre, querrá el mayor cash, los bonos al menor plazo y la mayor tasa que sea posible. Tal vez, diríamos, el punto más importante de lo que anda dando vuelta es que a Argentina no le convenía ir al default, y obviamente esto el fondo buitre lo sabe, y al fondo buitre tampoco le conviene que Argentina vaya al default, y Argentina lo sabe. O sea, esto para decirlo con todas las letras, ¿qué es lo que está ocurriendo? A nadie le convenía no pagar, unos porque quieren cobrar y otros por los efectos secundarios y no tan secundarios que originaría esa parada, ¿cierto? En base a esto, yo diría, hay dos escenarios para, en términos analíticos, de lo que puede ocurrir. Puede haber una negociación, llamémosle constructiva, como la llaman los técnicos, donde ninguna de las partes agudice a fondo sus posturas y en forma rápida se llegue a un acuerdo. Por ejemplo, yo te pago cash 300 mil millones, que sería la creencia a valor del canje de la deuda, y el resto en bonos a 15 años, a una tasa del 7 o algo por estilo anual, ¿no es cierto?, descontando el 10%, bueno, este tipo de cosas. O puede ocurrir una negociación disruptiva, llamémosle, o sea, de enfrentamiento, donde una parte o las dos extreman su posición y juegan al límite, amenazando con el default. Por ejemplo, Argentina dijera, mira, solamente te voy a pagar 100 mil millones en cash y el resto en bonos a 30 años al 3% anual. Y obviamente NML dijera, inaceptable, y Argentina responde, entonces nada, vamos a default. Y entonces el otro te dice, anda default, y el default se produjera. O la otra posición extrema sería que, al contrario, NML dijera, me pagás 500 cash y el resto en bonos a 5 años y al 9 de tasa. Argentina dijera, no, esto no lo puedo aceptar. Los otros dijeran, entonces nada. Y Argentina dice, voy al default. Y los otros dicen, bueno, es tu problema. Yo tengo el juicio a mi favor. Este es el cuadro de situación. No puede haber muchas otras variantes. No puede haber negociación. Pues vos podés negociar qué tipo de forma de pago podés acordar, pero lo que no podés negociar es el hecho fáctico de que has perdido 3 juicios. Claro, algunos pensaron que estaban en Santa Cruz y entonces me dicen que reponga al fiscal que estaba en ese momento, al procurador, y eso lo resuelve la corte, y los Kirchner nunca lo pusieron. Todavía no ha sido repuesto. Digo, páguenle a los jubilados actualizadamente, y eso lo dice la corte, y yo desoigo eso. En el mundo internacional esto es un poco más difícil, y me parece que uno de los puntos de confusión ha estado ahí. Entonces, primer asunto, como diría Gramsci, antes de dar una pelea yo tengo que contar la correlación de fuerzas con las que puedo darla. Y acá ha habido algo que hoy un amigo mío escribe en el principal vocero del kirchnerismo, que es Tiempo Argentino, vos lo conocés, Alejandro Horowitz, Alex Horowitz, el que escribió Los Cuatro Peronismos, que es patético. El título es, una paradoja jurídica impide el pago de la deuda. Muy inteligentemente escrito, etcétera y demás, pero agarrándose de elementos, diríamos, muy secundarios y muy técnicos, esgrimen la cosa de no pagar, no por la legitimidad o ilegitimidad, sino por algún vericueto por el cual, bueno, esto que se llegó a decir al comienzo, ¿no es cierto?, que fue la posición oficial, queremos pagar, pero este fallo nos impide, Grieza es malo y no nos ha permitido que podamos cumplir lo que queríamos cumplir. Fue una cosa muy patética lo ocurrido el Día de la Bandera. El Día de la Bandera, vos sabés, algunos amigos, el Movimiento Evita y el de Salas, convocaron ahí en el Cabildo. Un amigo que venía en la marcha me cuenta que traían un documento infernal para leer frente a la Embajada de los Estados Unidos. Cuando va por la mitad de la marcha, yo tengo la torpeza de llamarlo. Me atiende, el fondo era, a ver, quién maneja la batuta, el pueblo unido o los fondos hijos de puta, o los buitres hijos de puta, bueno, ¿no? Una, o la otra era, patria sí, buitres no, bueno. Claro, mientras iban en el trayecto, llegó el horario del discurso en frente al Monumento a la Bandera. Bueno, parece que fue como si hubiera caído una bomba neutrónica. Del documento, ya estaban llegando a la embajada, obviamente no se leyó el documento, y se desconcentraron. Entonces yo lo llamo y le digo, escúchame, ¿qué pasó? No, la verdad es que la señora nos ha dejado muy preocupado. Bueno, pero ahí nomás tendrían que haber inventado nuevos estribillos, les vamos a pagar, o el que nos salta es un deudor, cualquier cosa, ¿no? Y la verdad es que esta situación, estos cambios, esta situación patética de que los principales desendeudadores terminan siendo los máximos generadores de deuda, porque lo que hemos trasladado, Alfredo, y esto hay que decírselo a la gente, es un endeudamiento externo que teníamos con ciertos organismos para ahora trasladar esta deuda a los jubilados. La deuda externa ha sido reemplazada por la mayor deuda interna de que se tenga memoria. Y el crecimiento que ha tenido el endeudamiento argentino, público y privado, es de preocupar. Miguel Ponce, con él estamos hablando, es ingeniero, además un experto en comercio exterior, y una precisión, porque yo para las cifras no soy muy bueno. El monto total, no digo el monto que haya que pagar, por supuesto, pero el monto total de la deuda externa hoy, de la Argentina, asciende a 250 mil millones de dólares, ¿puede 250 ser? Mil millones de dólares, aproximadamente. Espera, sin contar... algunos intereses que todavía están en disputa, y sin contar el conjunto de endeudamiento que tenés hacia los jubilados. Bueno, Irene Antinori, estamos hablando de la deuda global. Sí, no sí, solo sí, no, yo soy una persona globalizada. Irene Antinori te va a hacer una pregunta. Por favor. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué pensás que aceptó Cristina pagar la deuda? ¿Y qué, bueno, qué pasaría si entráramos en default? Y si entráramos en default, bueno, es el final del gobierno, se la lleva puesta. Ustedes imagínense lo que hubiera sido el lunes de hoy. El lunes de hoy no hubiera dado abasto la gente largando los los pesos lo antes posible, y posicionándose en cualquiera de las monedas, dólar de ser posible, pero si no, cualquier otra alternativa. Si se corta el crédito internacional, y objetivamente, crédito que estaban buscando volver al financiamiento internacional, pero se corta la provisión de las casas matrices a las subsidiarias en Argentina. Digo, cualquiera de las terminales automotrices deja automáticamente de recibir los insumos que está recibiendo. Y automáticamente las multinacionales hubieran suspendido el personal de manera inmediata, inmediata. Esto obviamente hubiera generado una situación de precios, de escape de precios, que los precios cuidados hubieran pasado a ser un recuerdo más triste de lo que ya son, ¿no? El proceso inflacionario que hoy está en un piso de 35-40% anual automáticamente pasa al doble. Digo, para mirar temas concretos, ¿no? Efectos concretos, y podemos seguir. Discúlpame, ¿se podría comparar con la última etapa de Alfonsín? No tanto. Yo creo que esto, por eso dije, de desdramatizar la situación, estamos hablando de valores que se deberían haber arreglado muchísimos antes, si es que la opción elegida era pagar y desendeudarse. No puede ser que hagas todos los deberes y te quede el puchito final, que hasta lo podrían haber comprado ellos y sus empresarios amigos. A ver, al lado de las cifras de Báez, al lado de lo de Cristóbal López, al lado de lo ganado por Electroingeniería, esto no llega a ser un vuelto, no sé si me entendés. Se quedaron dormidos, y encima no quieren pagar el precio político de que la cláusula por la cual podría esto aumentarse por 100, o sea, el famoso pari passu, el famoso, por eso que se quiere llegar a fin de año, la firmó Néstor Kirchner en el 2005. Bueno, ahí, Miguel Ponce, te quiero hacer una pregunta, porque yo hoy, los lunes, voy a La Plata, viniendo de La Plata, sintonicé una radio, no digamos de primerísima línea, pero sí de segundísima línea, bastante afín al gobierno, pero a pesar de eso la escuché. Pero porque había un economista, que creo que se llama Gabriel, algo por el estilo. Donde Gabriel hizo... Rubinstein. No. Ah. No, por ahí Graciela, Gabriela, no sé. Llovía mucho. Pero el punto es el siguiente. En más de casi 25 minutos de charla, sí, llegó a hablar de la Baring Brothers, sí, un clásico, sí, de la situación del megacanje, el blindaje, sí, y todo lo demás. No dijo una sola palabra de la política de desendeudamiento que empezó Néstor Kirchner. Así es. Y terminó. Pero nada, no dijo nada. Me pareció grotesco, ¿no? Claro, la pregunta hago es la siguiente. ¿Esa cláusula de los tribunales extranjeros se pudo haber revisado? Sí, señor. Sí, señor. Obviamente. A ver, revisado. Muchos dicen que no se podría haber aceptado. Lo que ocurre es que, ¿por qué tuviste vos que aceptar poner los tribunales extranjeros? Porque no hay ustedes imaginan Ollarvide teniendo que determinar entre un interés de un ahorrista y el del gobierno nacional. La ausencia del más mínimo respeto internacional a la justicia y a las normas en el país hace de que solamente acepten los que vos estás intentando resolver una problemática económica a los tribunales extranjeros. Lamentablemente es así, ¿eh? El deterioro que ha tenido la institucionalidad argentina, la pregunta es, vos, país soberano, te tenés que bancar esto, y te tenés que bancar porque si no, tendrías que haber tenido un índice serio, tendrías que haber tenido estadísticas. A ver, todos los días nos enteramos que los números sobre los que estamos haciendo los análisis son números que no tienen nada que ver con la realidad. Han corregido las exportaciones del año pasado en prácticamente un monto tal que prácticamente no hemos tenido superávit comercial en el 2013. todos los meses van corrigiendo hacia atrás. Las últimas cifras, las que dieron a conocer antes de ayer, están infladas. Las cifras que tiene hoy de reservas el Banco Central, hay ocultos 4.000 millones de importaciones ya realizadas que hay que pagarlo. O sea, no tenemos 28.000 millones, tenemos 28.000 menos casi 4.000. Yo lo denuncio este fin de semana pasado. Bueno, que sé que esto es algo así como Kirchnerlandia, ¿no? Es decir, o Kirchnerópolis. Bueno, yo hace muchos años escribí 3 trabajos con ese nombre que se publicaron en mi primer libro, Pelota de Trapo, sí, donde hablaba de una especie de mega burbuja, pero haciendo leña al árbol caído, porque de todas maneras yo no tiré el árbol. ¿Cuál es tu reflexión que nos puedes dar como hombre de la economía, aunque no seas economista de profesión, ¿no? Pero hombre de la economía real, no de la economía sí, ficticia, de lo que fue la política económica en la década ganada? Porque evidentemente este final no es un final, como yo decía en la editorial, azaroso, inesperado. No, claro. Era un final bastante previsible, porque estamos realmente trabajando con los capitales financieros más concentrados del mundo, ¿no? Absolutamente. Mira, ni siquiera un ortodoxo, un heterodoxo te diría, tuvimos el mejor viento de cola de la historia. Tuvimos los precios internacionales de nuestras commodities agropecuarias más elevados que se podía esperar. Estamos en la región y en el barrio donde más inversión ha habido al menor costo. El nivel de inversión externa que ha tenido la región, excepto Argentina, es histórico. Se podría haber aprovechado todo ese tema de los ingresos y los crecimientos a tasas chinas, como se denunciaba, ¿no es cierto?, para haber generado condiciones de verdadero desarrollo autónomo, haber pensado esto que se denomina políticas anticíclicas para los momentos en los cuales tus valores de producción no fueran los que venían siendo en el tiempo anterior. Hemos logrado desarrollar una industria de punta como la industria automotriz, con un acuerdo con nuestro principal socio comercial, Brasil, que es algo que se podría haber efectuado de una manera muchísimo más correcta y no como hasta ahora, donde por cada auto importado son todos dólares que se van, pero por cada auto que fabricamos se van el 80% afuera, porque el 80% son autopartes importadas y no se desarrollaron cadenas de valor como debieron haberse desarrollado, de pymes que fueran proveedoras de la industria nacional. Yo personalmente le he desafiado cientos de veces a la ministra de Economía para que debatamos qué es una política de sustitución de importaciones seria en el siglo XXI. Obviamente se ha negado. Pero quiero decir, se han hecho muchas cosas y se ha puesto mucho dinero. El costo que es mantener Tierra del Fuego de la manera que se ha hecho, donde es simplemente una armaduría, donde lo único que se está logrando es que se generen elementos electrónicos a valor muy superior al que se paga en cualquier parte del mundo, y lo único que se ponen son los cables, las cajas y los manuales, que tienen que ser en castellano. Todo lo demás es importado y no se logró desarrollar las cadenas de valor necesarias. Y además, encima, se negociaron mal con las multinacionales, porque vos podés armar una zona protegida y decir, vamos a desarrollar esto, pero entonces decirle a BlackBerry, vamos desde Tierra del Fuego, vamos a venderle no solo al continente, el territorio argentino, sino le vamos a vender, por ejemplo, a todo el sur de África. No, es la única zona franca que solamente le vende al continente, a su propio país. Una pregunta, Miguel. Vos estás hablando de que nosotros no supimos hacer industria nacional de autopartes propia, ¿no? Sí. De hacer consumos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo? Insumos propios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se sale de esta situación en un país donde no hay reservas, no hay para inversión? ¿Cómo hacemos? No, yo en el mediano y el largo soy absolutamente optimista. Creo que seguimos perteneciendo a una de las regiones que debiera aprovechar las oportunidades que se le van a presentar de la manera más inteligente posible. Obviamente hay que generar poder popular, diríamos, que elabore políticas auténticamente, diríamos, que generen autonomía, ¿no es cierto? Tenemos todavía una universidad pública que, si bien no es lo que era en otros tiempos, tenemos nichos como el diseño industrial, como todo lo que tenga que ver con el área de desarrollo de ciencia y tecnología. Todavía tenemos algunas instituciones que estuvieron mejor, pero que todavía pueden ser rescatadas, como el INTI, el INTA, que son respetados a nivel regional, donde hay que desarrollar el capital humano que permita generar procesos que precisamente nos lleven a desarrollar aquellos áreas tecnológicas e industriales donde obviamente tenemos que tener un valor competitivo muchísimo más que el actual. A ver, tenemos una de las multinacionales de la alimentación más grande del mundo. Arcor está en 160 países. Y este tipo, yo no estoy poniéndolo como un ejemplo virtuoso exclusivamente, pero de esto se podría repetir en muchos otros lugares. Si el tema agroindustria, si los temas vinculados a lo energético, obviamente, con el condicionante de que se utilicen tecnologías que sean compatibles, ¿no es cierto?, con el medio ambiente y la defensa del medio ambiente, pero no tendríamos... no estoy usando las palabras de Duhalde, que estamos condenados al éxito, porque evidentemente no lo estamos, pero tenemos muchos elementos como para poder plantearnos un camino de independencia nacional y un camino de mayor justicia. Bueno, Miguel Ponce, te agradecemos muchísimo tus palabras. Desde ya te anticipo que estás condenado a este programa, no sé si será el éxito, porque te vamos a volver a llamar, quedaron algunas cosas sueltas. Sin duda. A mí me preocupa muchísimo eso que se llamó desendeudamiento. Así es. No quisiera pensar que ha sido una estafa, pero da la impresión. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. Por favor, muchísimas gracias a todos. Saludos a Irene también y a todos los oyentes. Gracias, saludos. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Yo soy la licenciada Ana Inés Lopresti, psicóloga de ATICO, y quería conversar con ustedes un tema que me dio a pensar muchas cosas. Recientemente, nuestro jefe de gobierno, ingeniero Mauricio Macri, dijo unas declaraciones que me dejaron picando y me dieron para pensar. A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que me digan que no, no les creo, dijo textualmente. ¡Qué lindo culo tenés! Realmente esto me dio para reflexionar muchas cosas. Primero, esta declaración me estremeció y me sublevó. Me hizo acordar cuando yo era chica, alrededor de 12 años, cuando dejaba de ser niña y mi cuerpo se convertía en mujer y empezaba a tener las primeras curvas, la cantidad de veces que fui asediada en la calle, hombres grandes que me decían groserías o para ellos eran piropos, por ejemplo, no sé, te rompo toda. Esto a mí me generaba, y aún lo siento, mucha rabia, impotencia, agresividad, vergüenza. Y me pregunto, ¿cómo es posible que una persona que tiene una investidura pública, que tiene estudios, aproveche de esto para generar una situación que lo tenemos que tomar hoy día como una situación de violencia sutil contra las mujeres? Estos dichos de violencia verbal lamentablemente están alojados en el inconsciente colectivo de los hombres en la sociedad. Y realmente me parece un acto de salud mental empezar a desentramar la génesis de estos dichos o cómo se forma este inconsciente colectivo. Empecé a buscar y miré unos escritos de la doctora Burini Meller, que son referentes en temas de género, y dice que los modos de pensar, sentir y comportarse de los hombres y mujeres se deben a construcciones sociales y familiares de los roles asignados en las casas a cada uno de ellos. A partir de estadios muy tempranos en la vida, cada infante incorpora pautas de configuración psíquica y social que dan origen a la construcción de la femineidad y la masculinidad. Esta construcción subjetiva es producto de un largo proceso de diferenciación social que implica desigualdades y jerarquías entre ambos géneros. Estos piropos y groserías están en la línea de la naturalización de la primacía de lo masculino sobre lo femenino. En general, no se ve los comportamientos en la vía pública que las mujeres le digan cosas o piropos a los hombres. Estos estereotipos culturales, esta primacía de lo masculino, convierte a la mujer en lugar de objeto. Y si seguimos en esta línea, vemos, lamentablemente, que a nivel social y mundial, el 90% de los crímenes violentos en el mundo son cometidos por personas del sexo masculino. Y esta dominación, esta construcción subjetiva que hay que desentramar, se da en diferentes ámbitos sociales. Por ejemplo, en el área del trabajo, hay estudios que dicen que los sueldos más altos en las empresas pertenecen a los hombres. Para la mujer existe lo que se denomina el techo de cristal. En las empresas, los puestos jerárquicos, a las mujeres les arruchan el pis. También lo podemos ver el acoso sexual que se produce en el trabajo, donde las mujeres a veces tienen que acostarse con su supervisor para acceder a mejoras laborales. Y si no acceden o no les gustan estas condiciones, mejor que renuncie, busquen otro trabajo con el perjuicio económico que esto trae. Volviendo al ámbito privado, cuando se produce una separación matrimonial, es notorio y se ve en los juicios de divorcio que los hombres no declaran todo su patrimonio o ganancias que han tenido en el transcurso de los años de convivencia de esta pareja. Ellos esconden recursos, ahorros o propiedades que son parte del acervo cultural y estas cuentas no son blanqueadas y en caso de separación no se reparten en forma igualitaria como la ley dice que tiene que repartirse. Este perjuicio económico, que a veces también se da en las cuotas alimentarias que el juez fija que el hombre tiene que pasar a la mujer separadas, y constituye un detrimento económico y que no es para mantener a la mujer, sino es en perjuicio de los hijos que van perdiendo calidad de vida porque van recibiendo mucho menos dinero que le corresponde para la crianza y los pagos de colegio, comida, vestimentas. Bueno, creo que estos cambios deben seguir profundizándose para tener una sociedad donde haya mayor igualdad y cooperación. Les agradezco poder compartir con ustedes este programa de Sueños Posibles. Continuamos con nuestros sueños posibles enmarcados en nuestro aforismo, que será nuestro aforismo hasta que decidamos que sea otro. Con la convicción de nuestros sueños posibles para combatir todas las formas de la cultura represora. Parece mucho, es mucho, pero es lo necesario. Nos preocupó una nota que recibí, digamos, que realmente uno recibe mucho material y de pronto, como el radar, ¿no? Se queda en algo, se queda colgado en algo. Una nota muy bien escrita que se refería concretamente a una nueva función, por así decirlo, de nuestro querido obelisco, ese monumento que fue tan atacado cuando se hizo en su momento, porque parece que ahora, además de ser el gran falo de la ciudad, tiene otra tarea, otra misión en la Tierra, que no es una misión imposible, sino que lamentablemente es bastante posible. Para lo cual vamos a entrevistar a un sociólogo que trabaja en temas de seguridad. Se trata de Andrés Pérez Esquivel. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo andas? Gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, contanos, esta nota yo la titulé El obelisco nos vigila. ¿Cómo es este tema del obelisco transformado en una especie de panóptico ciudadano? Bueno, para el que no lo visitó últimamente, hace unos meses, la Policía Metropolitana le ubicó en cada uno de los laterales una cámara de seguridad en la cúpula del obelisco, ¿no? Entonces hoy por hoy le están saliendo 4 camaritas al obelisco, que está protegido por ley, digamos, patrimonio cultural, y el hecho de que estén poniendo cámaras, si bien el problema no son las cámaras, es que el hecho de que las pongan ahí implica un cambio de carácter cultural que tiene ese monumento. El obelisco, es importante recordar que representa el primer lugar donde se hizo la bandera nacional en la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que se emplazó, se hizo el obelisco en ese lado, en ese espacio puntual. Y ese obelisco es el centro, representa la unidad nacional dentro de el carácter federal de la República. Por eso está en el centro de la República, de la Plaza de la República, y alrededor tiene todos los escudos de las provincias, ¿no? Entonces, el hecho de que esté poniendo cámaras en la cúpula del obelisco y que lo esté convirtiendo en una especie de torre de vigilancia policial o en una garita policial, modifica bastante, y apenas pasado el Día de la Bandera, el carácter cultural conmemorativo que debe tener el obelisco en su aspecto educacional, ¿no? Esto implica una cierta legalidad. ¿Estaba habilitado el obelisco para recibir este tipo de elementos, de cámaras? No. Hay una ley que lo declara patrimonio cultural, eso, y con un carácter en la categoría monumento, y eso implica una protección integral. Significa que cualquier modificación que se le haga tiene que ser para que vuelva al estado original. Entonces, el hecho de que le hagan una modificación permanente de este tipo, porque generalmente hay intervenciones, ¿no? De campañas de concientización o cosas por el estilo, pero no lo modifican de carácter permanente, son cosas más superficiales. Entonces, el hecho de que ahora estén poniendo cámaras, básicamente es una modificación permanente, porque tranquilamente alguien podría pasar y decir, ah, mirá, un monumento a las cámaras de seguridad, porque la verdad es que la situación ya es bastante ridícula. Pero esto, por este motivo, es que he realizado un amparo, y hay que dejar en claro que el problema, el amparo, no es porque estén mal las cámaras, sino básicamente porque están mal donde las pusieron. Las tendrían que poner en otra, si necesitan esa altura, en vez de usar al obelisco como un poste de vigilancia, y tendrían que ponerlas en otras partes de los edificios aledaños. También es bastante curioso que las estén poniendo ahí, teniendo en cuenta que abajo del obelisco, a 20 metros, ya hay 4 cámaras de seguridad. O sea, que no es que la zona está desprotegida o el obelisco está desprotegido. Andrés Pérez Esquivel, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Irene? Vos lo que nos estás tratando de transmitir, yo hace muchísimo que no paso por el obelisco, ¿es que rompe la estética? ¿Rompe con la estética del monumento histórico? Y sí, pues si uno va ahí, lógicamente están a cierta distancia, ¿no? Pero con la estética, lógicamente rompe, porque de repente le están saliendo 4 cámaras al obelisco, que es recto. Pero además, básicamente lo de fondo es que se está modificando el carácter cultural. Su carácter cultural es conmemorar la bandera nacional. Representa la unidad nacional y la solidaridad y la igualdad de derechos. Que estén poniéndole cámaras significa que la República, en vez de unir la República, el obelisco la vigile, básicamente. Y eso implica una especie de tensión de idea entre, tal vez en términos simbólicos, bastante interesante, entre la tensión histórica entre el Estado de Derecho y el Estado policial, ¿no? Como está pujando permanentemente. Y la verdad es que la policía, si quiere utilizar las cámaras para hacer cumplir la ley, debería empezar por cumplir la ley. Y eso es un poco el planteo, para que las reubiquen en otras partes de la ciudad que hoy no tienen, tal vez, y porque, como te decía recién, hay 4 cámaras abajo. Y por otro lado, que se respete al obelisco, se respete la bandera nacional. Estamos hablando del mismo gobierno que se desvive y que se ha rasgado las vestiduras por lo que le ocurrió al monumento a Colón, ¿no? Pero imaginémonos al monumento de Colón con una cámara en la cabeza. Tratá de no dar no des ideas, Andrés, tratá de no dar ideas porque vamos a tener cámaras hasta en el monumento de Lola Mora, vamos a tener 14 cámaras. Bueno, es una prudente confianza. Escuchame una cosa, Andrés, una preguntita. Pero hace poco yo había escuchado que justamente en la zona del obelisco eran donde más hurtos, digamos, arrebatos hay. Que justamente era uno de los reclamos estos. Sí, sí, sí, ni hablar, es una de las zonas más de tránsito más complejas en ese sentido. Acá el asunto es que la ley dice que eso está protegido, es como te repetía, es como ponerle una cámara a Colón porque su altura te ayudaría a proteger el área. Tranquilamente pueden poner esas cámaras e instalarlas en los edificios aledaños, o poner más cámaras abajo. Y aparte, repito, o sea, hay 4 cámaras abajo y también hay efectivos policiales, pues las cámaras no, lo único que pueden hacer es filmar. Puede servir, la principal utilidad que tienen es el carácter probatorio, pero si a alguien le están arrebatando algo a la cámara, no va a hacer nada, se va a quedar ahí. Entonces, no, seguro, recordemos más... que todas las tecnologías no son una solución mágica, son complementos al trabajo que tienen que hacer los efectivos que están ahí, ¿no? Exactamente, además seguramente van a aparecer escaladores que terminan robándose las cámaras arriba del obelisco, ¿no? Pero una pregunta, lamentablemente no, tenemos poco tiempo, pero no puedo resistir. Te la pregunto más como sociólogo, ¿no? Vos dijiste recién Estado policial, Estado de Derecho, ¿no? En el Estado de Derecho, ¿no está encriptado el propio Estado policial? Pienso, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde este delirio de los 100.000 policías, 10.000 cadetes, todo con el IGI que propone el servicio militar obligatorio. Después de 30 años de democracia, lamentablemente para mí, pero bueno, no para los que venden cámaras de seguridad para el obelisco, pero lo que se llama Estado policial, ¿no está ya firmemente arraigado en el Estado de Derecho? Por supuesto, lo que pasa es que hay dos formas de entender la tensión Estado policial, siempre existe una tensión. Por supuesto que el Estado de Derecho incluye a cierto poder punitivo y monopolio de la fuerza, ¿no? Ese Estado policial. Pero el Estado policial también puja y a veces abre brechas en las que dices, bueno, está bien, la ley vale, pero en este caso no vale. Y en estos casos pequeños vale la excepción. Entonces, el Estado policial a veces puja también por que las excepciones sean cada vez más la regla. Exacto. En vez de la excepción. Exacto. Y ese es un poco el rol de a veces algunas instituciones, por ejemplo el Poder Judicial, que deben actuar como controladores un poco del ejercicio de la actuación policial, ¿no? También hay otros organismos, por supuesto. Pero esa es un poco la tensión que siempre es permanente y por supuesto del Estado policial. Y ahí está el debate de políticas, ¿no? De la seguridad democrática o la seguridad más punitiva, que es capaz de violar cualquier ley con tal de garantizar una supuesta seguridad que a veces no está. Bueno, Andrés Pérez Esquivel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente a mí me interesó mucho la nota que vos mandaste. Realmente, bueno, de Sueños Posibles de ya, contás con toda nuestra colaboración. Espero que este amparo funcione y tengamos un obelisco que sea vigía y que no sea botón. Bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Estamos remontando la parte final de nuestros Sueños Posibles de la fecha. Hemos charlado con Miguel Ponce, un ingeniero, experto en temas económicos, donde, bueno, fue muy interesante todo lo que nos trajo respecto a estos fondos buitres y cómo se trabajó el tema de la deuda. Yo quiero recordar que evidentemente la investigación que hizo Alejandro Olmos, que tuvo una condena de un juez, Ballestero, que nunca se trató en el Congreso, se la cajoneó miserablemente y además nunca se la tomó en cuenta, que era esta diferencia de lo que se llamó la legitimidad de la deuda, porque el tema de la deuda es cuando no es deuda sino es estafa, o incluso aceptando que es deuda, esa categoría que es internacional de la deuda odiosa, ¿no? Sin nada se hizo más que intentar renegociar con lo que son los dueños de la pelota, del estadio, de las camisetas, de los zapatos de fútbol, de todo. Y ahora, bueno, evidentemente llegó la triste realidad. Yo no sé si puede tener remedio, pero que es una verdad incontrastable que evidentemente el desendeudamiento no fue tal, que ese porcentaje de bonistas que no se que no aceptaron la renegociación de la deuda existía, que era un real concreto, y que no es un tema de cuántos son, sino de qué poder tienen. Evidentemente, un solo financista puede voltear a un banco de un país, esto ya pasó con Soros. O sea que ese argumento de que son poquitos, de que es apenas el 7% y demás, me parece que es un argumento absolutamente falaz. En el mundo del capitalismo financiero las cosas no se resuelven por votos, por así decirlo, ¿no? De esa manera sería todo muy sencillo, porque hay seguramente 39 millones de personas o más inclusive que no tenemos ningún poder financiero y entonces votaríamos en contra, no se paga y a otra cosa. Por algo este gobierno nacional y popular se ha encaminado después de una solicitada que salió creo que en el Washington Post o diarios importantes a pagar como sea. Lo explicó muy bien Miguel Ponce, el default sería una catástrofe. Parecería que es un país no muy creíble a partir de las políticas del INDEC. Recuerdan cuando nos decían que el coeficiente ser y todo eso. Bueno, evidentemente estamos en un mundo, no sé si el peor de los mundos posibles, siempre se puede empeorar, pero que no es bueno, eso seguro. Y ya en el final del programa vamos a entrevistar a una compañera que yo tuve ocasión de conocerla en la ciudad de Chipoleti, en una reunión que hizo el Frente Darío Santillán. Se trata de Claudia Peineville, que es hermana de Carlos, desaparecido en la ciudad de Allen hace creo que 2 años. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, mira, yo te recordás que te escuché el lunes pasado y realmente me conmovió mucho tu relato. Yo quisiera que pudieras hacer una breve síntesis de la situación por la que pasó tu hermano y cuál es la situación en este momento. Sí, bueno, Carlos desapareció el 2 de junio del 2012, 5:30 de la tarde, él se presentó a trabajar, él era taxista y bombero de la ciudad de Allen. Salió con un viaje desde la ciudad de Allen hacia la terminal de Cipolletti y nunca más apareció. Apareció su auto en la ciudad de Neuquén y tanto Neuquén como Río Negro se pelotearon la causa y hasta el día de hoy la tiene la causa en Río Negro, pero no han hecho nada por encontrarlo ni nada por hacer una investigación seria. ¿Vos tenés alguna idea o los familiares tienen una idea de qué le pasó a Carlos? La verdad que no tenemos idea. Lo único que sabemos es que la base nave de la ciudad de Allen de taxis hizo abandono de personas hacia la persona de Carlos, porque en el momento que Carlos desaparece ellos no dieron ni aviso ni a la familia ni a la policía. Y es lamentable porque nosotros nos tuvimos que enterar por un mensaje de un tercero y empezarlo a buscar. En ese momento no se ha parado de buscarlo. Pero no hay ningún resultado de la búsqueda, o sea, no. ¿Y han tenido colaboración de algún estamento del Estado? ¿Se han puesto a disposición? ¿Lo tienen que costear todos ustedes? ¿Cómo es la situación? No, hasta el momento todo lo que se ha hecho, se ha sacado del trabajo y del bolsillo de tanto de mi papá como de mi marido. Se ha hecho todo a pulmón, se han vendido las cosas que hemos tenido, las cosas que se han ganado, como de un televisor hasta una cuchara, lo que sea que hayamos tenido que vender para poder salir a buscar a Carlos. Y yo te escuché decir de que había un testigo que aparentemente estaría en la provincia de Santa Cruz, ¿esto es así? Sí, es cierto, hay un testigo al cual no se lo ha llamado a declarar, que es el último viaje que hace Carlos, con el cual desaparece, y la doctora Sufrida, quien es la fiscal que está a cargo, hasta el día de hoy no lo hace venir a declarar. O sea que, bueno, estaríamos frente a un caso hace 2 años de esta situación. Sí, sí, 2 años. Aparentemente es un caso de impunidad porque no hay ninguna investigación seria. Aparentemente no sería tan difícil rastrear si estaba trabajando en un remis, a dónde iba, qué viaje había tomado. Estos viajes generalmente se toman por encargo, digamos, o sea que habría una trama para ocultar los destinos de Carlos. Exacto. Convengamos que en principio yo estoy solicitando a la justicia que se le haga un allanamiento a la base, que se busquen los registros de llamado, nunca se hizo, y cuando se hizo, pasando a los 5 o 6 meses, eso ya estaba arreglado, estaba hecho con letra, con regla, hasta con regla le digo que lo hicieron, porque en un primer momento las fotocopias que ellos presentan del último viaje, o del supuestamente ellos negaron que Carlos estuviera trabajando, era una hoja de fiambre, donde tomaba los viajes el radiooperador, por supuesto. Bueno, a mí me convivió mucho tu relato. Hay muchos casos de desaparecidos en democracia. Creo que vos has, en estos años, ha tenido un desarrollo personal importante. Estás en relación con otras organizaciones, mencionaste algunas, pero si quisieras hacer una referencia de cuáles son los grupos en que en este momento te podés apoyar para seguir buscándolo a Carlos, ¿no? Sí, uno de los grupos es la multisectorial de Río Negro y Neuquén. Y después la multisectorial que se empezó a realizar hace poco tiempo aquí en la ciudad de Cipolletti, que pertenece a Río Negro, contra el gatillo fácil y la impunidad. Y bueno, esos son los que nos acompañan, esas personas son de diferentes organizaciones que nos dan su apoyo, porque en casos así como desaparecido, tanto en el caso de Ábalos como en el caso de Solano, en el caso de mi hermano, las organizaciones son las que dan el puntapié inicial para salir a la calle y pedir justicia. El acompañamiento principal sale de ellos hacia la familia para que esto se encuentre la verdad, ¿no? De alguna forma. ¿Ustedes piensan que tiene que ver con alguna violencia policial? Sabe que hasta el día de hoy lo único que tenemos de cierto es que hay un policía que declara una cosa, que él ya sabía a las 8 de la tarde, ya sabía que mi hermano había desaparecido, que recién lo llamaron a declarar hace unos meses, y poquito, como 2 o 3 meses, y esta persona dice que él ya sabía a las 8 de la tarde que Carlos no estaba, cuando la familia se entera después de las 10 de la noche. Y después hay otro policía que entre comillas era un supuesto amigo de mi hermano, que también es uno de los primeros en enterarse que mi hermano había desaparecido. Bueno, Claudia, vos estás en contacto con los compañeros de Cipolletti, que organizaron la reunión, así que cualquier novedad a través de ellos me la podés hacer llegar. Desde este programa radio estamos dispuestos a difundir todo aquello que pueda colaborar contigo, con tu familia, para poder acercarnos al destino de Carlos. Bueno, yo le agradezco de parte de toda mi familia, de parte de los hijos de Carlos, todo lo que sea. Es re importante para difundir la desaparición de mi hermano. Carlos tiene 3 hijos y un bebé que no lo conoce. Les agradezco de todo corazón y gracias por estar y por no hacer soldado. Bueno, nosotros vamos a seguir esto a través de los compañeros Cipolletti y en cualquier momento te volvemos a llamar o vos te comunicás para cualquier novedad que te parezca importante. Te mando un fuerte abrazo y tenés toda nuestra solidaridad. Gracias. También. Terminamos nuestros sueños posibles con una pesadilla, la pesadilla de los desaparecidos en democracia, tema realmente muy duro que también la retaguardia lo trata permanentemente. Nosotros de este programa vamos a sostener esta defensa de los derechos humanos cuando son vulnerados, especialmente en democracia. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene, Braulio, Fernando, que está por ahí. Felices sueños posibles. Hasta la semana que viene.